Necesito una amiga que me ayude a olvidar este engue. Necesito una amiga que esté siempre a mi lado. Necesito una amiga que me tienda de la mano. Fue todo inesperado, ha sido una aventura que nunca he olvidado. Tu recuerdo me persigue y aunque quiera desterrarlo y lo llevo a un clavado y por eso me haces daño. Necesito una amiga que me ayude sin preguntar. Necesito una amiga que me ayude a olvidar este gen. Necesito una amiga que esté siempre a mi lado. Necesito una amiga que me tienda de la mano. Creo que escogimos el camino equivocado. Tal vez en el futuro volvamos a encontrarnos. Y será porque así somos, no me siento apasionado. Pero hoy quiero olvidarte porque aún me haces daño. Necesito una amiga. Necesito una amiga. Necesito una amiga que amiga que me ayude a olvidarte y a olvidarte.